10:46, teníamos previsto conversar con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en relación a distintos aspectos, por ejemplo, dentro de lo que es el marco fiscal, en cuanto a los tributos locales, novedades que conocíamos en estos días atrás sobre lo que fue el pasado año, que dejan además a Ubrique y a los ubriqueños en un grandísimo lugar, ¿no? Como cumplidores, a pesar además de la situación en que nos encontramos, bueno, pues con el ingreso de más de 4,4 millones de euros por la recaudación de tributos locales durante el 2020. Es un dato que vamos a abordar enseguida, pero también vamos a aprovechar para valorar cómo está la situación de la pandemia en nuestro municipio y conocer las últimas novedades que también han ido llegando en las últimas horas sobre la vacunación, el proceso de vacunación que va a traernos novedades también esta semana en el caso concreto de Ubrique. Así que sin más, Isabel Gómez, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Agradecemos al alcalde de Ubrique además que nos acompañe. Va a tener que ser algo muy breve porque además hablamos con ella en el momento en el que tiene previsto también un encuentro, en este caso con Básica, con diferentes temas de gestión local, así que vamos a aprovechar estos instantes. Como decía Isabel, si te parece comenzamos con la última hora que conocíamos sobre la pandemia. A ver, habrá que estar atentos los datos que nos dejan este lunes después de todo el fin de semana. El viernes 10 nuevos positivos, hay que tener mucho respecto a toda la situación, no confiarnos, como decíamos. Vemos como hay días donde el aumento es importante, pero de todas formas, dentro de lo que son los positivos, los últimos 14 días, la tasa solo aumentaba levemente y nos seguimos manteniendo ahí en torno a los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Pues así es, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, aquí en los lunes insistimos, ¿no?, en la importancia de que son varios días de no actualización de datos por municipio y a ver hoy cómo nos encontramos y es verdad que terminábamos la semana con un poco más de subida. Como tú bien decías, el viernes pues ya incluíamos, ¿no?, se incluían 10 personas más en los últimos 14 días, y por tanto de jueves a viernes. Es verdad que como dentro de los últimos 14 hay personas que, digamos, van saliendo, ¿no?, de esa contabilidad, pues entonces hacía que la tasa pues pudiéramos mantenerla en 307 como estábamos el viernes. Como tú bien dices, esto yo creo que es machacón, pero es decirlo una y otra vez, es no relajarnos, sabe exactamente qué es lo que tenemos que seguir cumpliendo todas las medidas de la autoridad sanitaria, que es verdad que en media, ¿no?, de impacto, digamos, de la pandemia en Ubrique, pues estamos ahí manteniendo al menos la tasa para no llegar a mayores restricciones en el municipio. Eso es bueno desde el punto de vista económico, pero no olvidemos que la base, ¿no?, y lo prioritario es la salud, y por tanto lo que tenemos que hacer es evitar al máximo, Juan Carlos, pues relacionarnos, ¿no?, más allá de lo justo y necesario con la gente fuera de nuestro entorno y siempre con muchísima precaución, teniendo los elementos, ¿no?, de protección individual necesarios para poder proteger y protegernos. Y entonces, pues bueno, yo creo que en Ubrique podemos decir que esa tasa relativamente, dentro de todo, ¿no?, el contexto que tenemos en la provincia. Es verdad que ya también en la comarca hay municipios que van recuperando poco a poco. Uh-huh. Y también no se nos olvida la parte más dura, ¿no?, que sigue habiendo fallecimientos y aquí en Ubrique también, uh-huh, de personas con afección, fallecimientos por la COVID-19. Y en ese sentido, pues un abrazo muy fuerte a todas sus familias y familiares y amigos y nuestro ánimo. Y es muy duro, Juan Carlos, sigue siendo todo lo que sea las pérdidas, ¿no?, de vida de nuestra gente es durísimo, pero es que en el contexto en el que nos movemos todavía más duro, ¿no? La incertidumbre también de la gente de no poder acompañar, de no poder estar en esos momentos tan dificilísimos, pues hace que todavía sea más dura la situación, si cabe, ¿no? Y en eso pues yo lo que tengo es esperanza en que los ubriqueños y ubriqueñas pues sigamos manteniendo, ¿no?, el tipo, en el sentido de que estamos haciendo ese trabajo que está dando su fruto, el de intentar no no contagiarnos y bueno, y haciéndolo, como digo, es que no, esto no tiene más razón que la de seguir cumpliendo y además muy con carácter muy estricto todas las normas de las autoridades sanitarias. Este fin de semana pues había varias zonas que hemos tenido también avisos, ¿no?, de concentración de jóvenes, de gente por encima de esos grupos de cuatro y bueno, insistir en que no nos relajemos, que no podemos hacer ese tipo de encuentro de el grupo, ¿no?, de amigos y amigas como es tradicional y como es algo normal, pero que en la pandemia pues no podemos hacer ese tipo de actividades, de encuentros y que lo evitemos al máximo. Pero bueno, a ver, el día de hoy yo creo que es importante saber este lunes a ver cómo nos incorporamos en esta semana a la situación, ¿no?, de la pandemia en Ubrique. Pero confío, sigo confiando en nuestra gente. Que es cierto que además el pasado lunes fue el incremento mayor, ¿no?, hasta el momento de la pandemia, con 20 nuevos positivos, así que es verdad que los lunes siempre existe esa preocupación extra, ¿no? Veremos cómo van las cosas. De todas formas, esto no es cuestión de un día, sino de la evolución, no. Y por eso estamos viendo, ¿no?, que durante los 14 días, al final las tasas se están manteniendo entre 200 y 300, y esperemos que sigamos así porque en el resto de la comarca y de la provincia van bajando los contagios, así que la situación general, además, parece muy lentamente, pero va hacia la mejora. Por eso digo que lo importante es eso, que ya vamos viendo, hombre, que en estas semanas atrás era triste, ¿no? Lo decíamos, los 5 municipios por debajo de la tasa de 500 en Cádiz y bueno, ahora sí es cierto que van, como estábamos diciendo, municipios que van recuperando un poco o disminuyendo, como tú bien dices, los contagios. Y por tanto, pues parece que hay una línea, ¿no?, de una pequeña, al menos, recuperación o de frenada, ¿no?, de esos contagios que estaban siendo muy numerosos y bueno, y con afecciones, como digo, bastante duras para la salud de la gente. Así que esperemos que sea así, que poquito a poco pues vayamos frenando el número de contagios, recuperándose las personas que así lo tengan y bueno, y deseando, ¿no?, que ya las vacunas pues bueno, se vayan ampliando esos grupos de vacunación y para adelante. Y también que de todo vamos a necesitar en estos meses, yo creo que va a ser meses muy intensos, donde se espera, ¿no?, por parte de todos, porque ya parece que debería de haber pasado, ¿no?, ese efecto navideño y a ver si yo creo que hay que tener cuidado en no relajarse mucho, incluso las medidas, ¿no?, que tendrán que ser compatibles para no aumentar de nuevo el número de contagios, pero que también permitan la actividad económica, que está haciendo también una gran sangría. Y bueno, y esperemos que ahí también pues la Junta de Andalucía vaya poniendo en marcha ayudas a autónomos, a pymes, a los comercios, a la agencia de viajes, a la hostelería. En fin, es de primera necesidad también y esperemos que ya también vayan saliendo esas convocatorias, ¿no?, de ayuda para todo el tejido económico, que peor también lo está pasando. Entre las noticias más esperanzadoras, como decías, ¿no?, sin duda el proceso de vacunación, con novedades que conocíamos en las últimas jornadas, por ejemplo, el establecimiento, ¿no?, del Centro de Salud de Ubrique como uno de los 23 puntos de vacunación en la provincia contra la COVID para las personas mayores de 80 años. De hecho, esta semana, bueno, pues se espera que se administre ya en estos días a las personas mayores de 90 años aquí en Ubrique. Pues así es, Juan Carlos, estamos esperando a ver si comienzan las vacunaciones de este grupo, ¿no?, de personas mayores. Empiezan también, esperemos, las auxiliares de hogar, tanto de ayuda a domicilio como a dependencia. Entiendo que es supeditado, como todo, ¿no?, al número de vacunas que van llegando, todo a la intendencia que eso supone, y es cierto que en otros municipios, pues bueno, hablando con otros alcaldes, ¿no?, pues los distintos centros de salud o el área ha solicitado espacio municipales para poder atender esas vacunaciones y aquí yo hoy en esta semana he hablado tengo que ponerme al día con la directora del centro de salud, que la llamaré también para ver cómo van y bueno, pues aquí en Ubrique parece que no ha hecho falta, ¿no?, tirar de ningún espacio municipal, porque tendrán ya establecido, como hicieron también con la vacunación de la gripe. Yo creo que ellos ahora mismo la población que se trata, ¿no?, lo han trabajado de una manera indirecta con toda la vacunación de este otoño de la gripe y bueno, que tampoco necesitaron ningún espacio municipal y supongo que seguirán ese modelo, ¿no?, organizativo. Así que a ver si poco a poco van llegando esas vacunaciones, sé que ya se están produciendo las segundas dosis, ¿no? En determinadas ya personas que se habían vacunado, en fin. Yo creo que lo importante es que sigamos, ¿no?, rápidamente con esa estrategia de defensa y que llegue el número de unidades necesarias para que todos estos grupos vayan atendiéndose e incorporándose, ¿no?, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, todo lo que son las personas, ¿no?, de atención de servicios esenciales, educación, en fin. Yo creo que poco a poco, pero que hay también muchas ganas, ¿no?, de que lleguen y que sean un número importante para que seamos el volumen, ¿no?, de personas que merece para poder contener. Y además, ojalá, ¿no?, el volumen de dosis sea lo suficientemente alto como para que, por ejemplo, se le tenga que solicitar al Ayuntamiento de Ubrique o al Ayuntamiento que sea espacios públicos, ojalá, para permitir esa vacunación masiva, ¿no? Ojalá. Hiciera falta eso, Juan Carlos, sería una gran noticia, y es porque se tienen, ¿no?, como tú dices, ese volumen de unidades de vacunas, pues aquí, y por tanto se podrían administrar rápidamente. Ojalá pasara eso, y bueno, y quién sabe, seguramente viendo también en nuestros municipios, te digo, hay alcaldes que han tenido solicitud, con lo cual las previsiones es que vayan llegando. Bueno, me imagino que también la distribución, lo que estábamos diciendo ya ese detalle de cómo a partir de las áreas sanitarias van haciendo el reparto a los distintos municipios y los centros de salud, que son los responsables en esta materia. Pero bueno, yo creo que pronto tendremos ya un detalle, ¿no?, de cuándo comienzan y el número de unidades, como tú bien dices. ¿Tenéis previsto, antes de pasar a otra cuestión dentro del ámbito ya económico, pero en este sentido, ¿tenéis previsto alguna instalación concreta? ¿Tenéis preparada por si hiciese falta? ¿Pabellón polideportivo? No, yo, bueno, de cabeza, ¿no?, se te viene todo lo que es el pabellón, los distintos pabellones que tenemos en Ubrique, pero yo intentaría de intentar buscar ese circuito, ¿no?, de vehículos al espacio libre, es decir, el poder tener un lugar de, digamos, de custodia, ¿no?, de todo el material, pero que fueran los propios vehículos. Y hay varias zonas aquí, bueno, te acuerdas del Hipersol, ¿no? La entrada y la salida quizás habría que mejorarla, pero bueno, también pienso en otros lugares, como pudieran ser la parte de para el polígono industrial, en fin, pero yo creo que tendrá que ser un modelo también en el que facilite los vehículos y el tránsito, ¿no?, de las personas a pie. En fin, eso no me corresponde a mí ni valorarlo ni nada, pero bueno, vueltas, como tú bien dices, claro que le das vuelta a todo por si llegara el caso de la necesidad tenerlo medianamente todo planificado, previsto, ¿no?, o las opciones al menos que tú crees que pudieran funcionar. Está claro que, como siempre hemos hecho aquí, pues salud es la que determinará el mejor la mejor forma, ¿no?, de atender estas situaciones. Pasó con el autocovid, que como bien sabe comenzábamos en la Plaza de Toro, pero el tema cuando llovía pues tenían dificultades y ya pues ellos decidieron trasladar el punto de autocovid y nosotros colaborando, es decir, tal y como nos digan necesitamos, pues ahí estará el ayuntamiento, van rápido y veloz dando todas las respuestas que sean posibles, ¿no? Y en el caso de espacios municipales con vista, ojalá, a vacunación masiva, pues lo analizaríamos con ellos y buscaríamos seguro cualquiera, es decir, soluciones y opciones para sus necesidades. Pues cambiamos de vertiente y antes de concluir, también queríamos referirnos a ese dato que conocíamos en los últimos días sobre la recaudación de los tributos locales aquí en Ubrique durante el pasado 2020, donde, a pesar, ¿no?, de la situación tan complicada, refleja lo cumplidor que además siempre es el ubriqueño en general, ¿no?, en el tema de los impuestos. También, ¿no?, que, por ejemplo, en el sector marroquinero, afortunadamente, parece reflejar, ¿no?, que el golpe no está siendo tan duro como en otros sectores. En definitiva, ¿no?, que los ingresos por recaudación fueron incluso mejores que en el 2019 y se recaudaban más de 4,4 millones de euros. Bueno, Juan Carlos, es verdad que esto siempre es un tema complicado de explicar. Yo creo que de explicar, porque claro, no es sacar pecho, ¿no?, en estos momentos en cuanto a la recaudación, parece lo que calificaría casi de frívolo, ¿no? Pero no es eso, sino lo que se intenta cuando Diputación y el Servicio Provincial nos pide, digamos, esta reunión para poder compartir con nosotros los datos que en Ubrique se han producido para todo el año ya 2020. No es de extrañar esta cifra, primero porque porque los ubriqueños es un pueblo siempre cumplidor, es un pueblo muy responsable, en la que atiende casi siempre, con carácter general, los tributos, los impuestos, está por encima de otras obligaciones, me consta, y así, bueno, se demuestra con los datos. Y luego también yo creo que viene a demostrar que este 2020 pues ha hecho un gran esfuerzo por parte también del ayuntamiento de ayudas, ¿no? En abonos de impuestos, de las cargas fiscales y tributarias de los ubriqueños y ubriqueñas, bien con el tema de veladores, que aparecen, por ejemplo, un abono, no de 100%, pero claro, el ayuntamiento es el que ha pagado los veladores, por ejemplo, la ocupación de la vía pública, ¿no? De todo nuestra hostelería en este 2020. Tenemos también pues las ayudas, ¿no? A, como decía, a las familias que en esos momentos en los que venían también que venían para hacer frente, ¿no?, a las cargas fiscales, pues la ampliación del plazo de diputación involuntaria, que ha permitido también pues que las familias ubriqueñas se hayan organizado un poco en eso, tenían que ir administrando esos ahorros, ¿no? Y bueno, y partiendo, ¿no?, que yo creo que es importante decirlo otra vez, que partiendo de que es que los impuestos no se pueden quitar, por muy dura que sea la situación económica, como sea que haya una ley que lo establezca, ¿no?, pero se paga el impuesto de nuestras casas, el impuesto de vehículos, más allá de que se tengan unos recursos, son obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas, de todos nosotros y nosotras, y es verdad que sin variar eso en ningún punto, ¿no?, del ámbito nacional, lo que está claro que la gente de Ubrique se toman esas obligaciones con una responsabilidad más que admirable. Y como decía, pues ayudas también por parte del ayuntamiento en sobre todo la actividad económica, recordemos ese fondo también, ¿no?, que se creaba por parte de Básica con el tema de lo que son la basura, ¿no?, con el tema de la tasa de basura, a través de la empresa de agua, que sacó también un fondo para las familias. En fin, yo creo que ha sido un compendio de todo el perfil medio del contribuyente ubriqueño, es una persona seria y responsable, sin duda, y luego pues lo que el ayuntamiento también ha estado para atender, no esas obligaciones directamente, sino para inyectar, ¿no?, un poco de liquidez tanto a autónomos y pymes y a las familias para que puedan administrarse y haber atendido a esos abonos y a esos cargos. Desde aquí también le decía al Servicio Provincial, y espero que dentro de poco hagamos esa campaña, yo creo que aquí la gente, partiendo de que son obligaciones, insisto, en que legalmente, ¿no?, y tiene que ser así. Nosotros, el ayuntamiento, lo que hemos hecho es no subir en ningún momento los impuestos, como bien saben, no hemos subido ni un céntimo de euro. Bajarlo es complicado, porque es que si bajamos la recaudación no podríamos atender a nuestros servicios municipales con la calidad que merece el pueblo de Ubrique, pero no lo subimos, y luego tenemos también para este 2021, ¿no?, recordemos ese fondo que atiende tanto a la subida de la basura como a la subida del agua, para evitar ese incremento de mayor, ¿no?, aportación económica por parte de las familias, pues quitársela de parte del ayuntamiento, y seguiremos trabajando, ¿no?, en ese sentido. Esperamos que también todo, ¿no?, lo que son las ayudas a las familias, esperando ese respaldo que la Diputación va a poner sin duda, igual que lo hacía en el 2020, para que podamos seguir ayudando a todas las familias. Recordemos que hemos movilizado más de 200.000 euros en ayudas directas a las familias ubriqueñas, y las ayudas, vuelvo a repetir, las ayudas económicas pues vienen a atender, digamos, todas las obligaciones a las familias. Entonces, no se hace de manera directa, ¿no?, el abono de los impuestos y las tasas por parte del ayuntamiento, pero lo que hacemos es contribuir, ¿no?, a que las obligaciones que tienen en las familias, si están en situaciones de dificultad, pues puedan atenderlas también. Así que es todo un compendio, Juan Carlos. Es un tema, como digo, con muchos matices, sí. También con muchas, digamos, puntos de vista, ¿no?, que se pudiéramos debatir en cualquiera de los mismos, pero está claro que bueno, que es lo que se ha venido a demostrar, que la gente de Ubrique, y además el Servicio Provincial y Diputación siempre lo dice, son personas cumplidoras, personas que se angustian, sino porque también se lo decía al diputado en esa videoconferencia, hemos tenido angustia de gente de una edad por no poder ir a oficina a pagar, que para ellos se queda, y para nosotros, es decir, la no presencialidad del tiempo de que ha estado, ¿no?, la oficina de recaudación, que la gente, además el retraso que hubo también en la emisión de los recibos, y yo percibía, Juan Carlos, que veníamos en el cosa de todo, y la gente preguntaba, oye, ¿cuándo nos va a llegar? que siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Y lo recordamos, no es obligatorio, a ti no te tienen que notificar tus impuestos para pagarlos, sino que eres tú el que tienes la obligación, digamos, de estar al tanto de cuándo se vencen esos impuestos al abono, pero bueno, eso no quita el poder favorecer que tú seas conocedor de cuándo llega esos momentos, ¿no?, de pagar y evitar males mayores que serían con cargo y o en ejecutiva, ¿no? Entonces, pues estuvimos comentando todas esas situaciones que se han producido también en este 2020. Yo creo que hay, como estábamos comentando, un instrumento importante que son los planes personalizados, que se han aumentado, ¿eh? En la pandemia ha sido muy interesante el incremento que ha habido de los mismos. Y bueno, porque yo creo que desde en el 2016 teníamos 150 planes, que sí me lo estuvo comentando el diputado, y ahora en el 2020 son 500, las personas que han optado por este instrumento, que te permite, Juan Carlos, bueno, pues atendiendo, como estábamos diciendo, ¿no?, como es algo que tienes que hacer frente, pues en el año, en esas mensualidades, distribuirlo de manera que puedas afrontar un abono mensual o, en fin, o ya es que lo adaptan, como suele decirse, a las necesidades incluso del propio contribuyente y te facilita, digamos, administrar los recursos, sobre todo cuando los recursos son escasos, ¿no? Vas atendiendo en el momento puntualmente, ¿no?, o mensualmente, y no tienes que estar tampoco pendiente si en ejecutiva, los recargos, si vienen, si no, pago, en fin, que es cómodo, facilita, y yo creo que es un instrumento que hay que darle todavía más difusión de nuestra parte y del servicio provincial, y también lo vamos a hacer en colaboración con ellos, ¿no? Una campañita de estas características, que yo creo que este 2021 también vendría muy bien el ir previendo toda esta situación para mayor tranquilidad de todos, ¿no?, dentro de lo que estamos comentando, de las dificultades que todo el mundo está teniendo, sin duda. Pues muy importante el compromiso por parte de todos en ese sentido, porque además esto supone, ¿no?, que todos los servicios que se puedan prestar desde un ayuntamiento al final se garantiza, ¿no?, de esta manera, gracias a esta actitud, ¿no?, de responsabilidad por parte de todos. Claro, es así. Yo, como digo, los ayuntamientos lo que tenemos son las transferencias de la Junta del Estado y los contribuyentes directos, ¿no?, de nuestra gente en los impuestos, porque, insisto, las tasas van directamente al abono del coste del servicio, como es el agua y la basura, y luego los impuestos, que es el impuesto de, el catastro, ¿no?, como lo llamamos todos, y el impuesto de vehículos, que vienen, no tienen una finalidad, ingresa y, bueno, son recursos que tiene este ayuntamiento para prestar múltiples servicios municipales. Es decir, los servicios municipales son siempre, ¿no?, mantenidos a través de estos impuestos de los contribuyentes y luego de las transferencias del Estado de la comunidad, que ojalá aumentaran y así también pudiéramos hacer, ¿no?, una menor aportación directa desde el municipio. Antes de concluir, un último apunte dentro de este ámbito económico, encuentro que manteníais vía telemática los diferentes alcaldes de la comarca de la Sierra, distintos alcaldes, con la presidenta de la Diputación para ver este próximo ejercicio en relación a los programas que van a llegar desde Diputación, ¿no? Sí, Juan Carlos, ya tuvimos una reunión a nivel de provincial de partido, y bueno, una vez mantenido esta primera, digamos, primer contacto, yo sé que la presidenta ya está convocando a alcalde y alcaldesa de todos los signos, ¿no?, de los distintos municipios, de las distintas comarcas. La comarca de la Sierra creo que la han dividido en dos partes. Ya la semana pasada se procedía, ¿no?, a mantener ese encuentro con los alcaldes y alcaldesas de parte de las Sierras de Cádiz, y la otra, que es donde está Ubrique, pues no, yo creo que es esta semana cuando nos decían que no iban a convocar. Todavía yo no he visto y que haya llegado la convocatoria, pero bueno, en breve nos llegará. Y lo que está haciendo la presidenta, pues, es explicar, ¿no?, en los distintos planes que se van a tener. Vienen grandes noticias porque, hablamos de que vamos a tener plan Invierte, es decir, esas inversiones que este presupuesto municipal no hemos podido, ¿no?, incluir por tener que hacer frente a otras necesidades de seguridad y de protección de nuestra gente. Pues vamos a tener por la Diputación esa oportunidad de inversión, ¿no? Vamos a tener plan Invierte, vamos a tener el plan también de cooperación, ¿no?, local, que nos va a permitir la contratación de desempleados en Ubrique, Vamos a tener seguramente también un plan de cooperación extraordinario también por la situación en la que estamos. Es para nosotros importantísimo esto, Juan Carlos, porque es que la Junta de Andalucía, debido también a que el gobierno andaluz ha llegado a un acuerdo con otra fuerza en la Cámara Parlamentaria, ¿no?, y andaluza, pues parece que los planes de empleo este año los ayuntamientos no vamos a disponer de recursos de la Junta de Andalucía para poder contratar a desempleados. Y bueno, y a priori, bueno, me parece totalmente, ¿no?, un despropósito, una falta, digamos, de empatía por la situación que están viviendo todas las personas de Andalucía. Y bueno, yo me refiero a Ubrique, y entonces ya este año tuvimos un recorte, ¿no?, en lo que fueron los presupuestos de los planes de empleo extraordinarios de la Junta de Andalucía. Y bueno, y parece que no vamos a tener los ayuntamientos la posibilidad de contratación por parte de ellos durante este 2021, con lo que supone. Recordemos que este último plan que tenemos en marcha actualmente, pues eran en torno a 75 personas desempleadas que hemos podido contratar. Es mucha, vamos, eso es un balón de oxígeno para aquellos seleccionados para esos puestos de trabajo. Es también una oportunidad, como decimos muchas veces, para los trabajos municipales, para poder seguir haciendo gestiones, ¿no?, y poder ejecutar aquellas iniciativas que tenemos en marcha. Y bueno, me parece que no llegaran para este 2021 planes de empleo de la Junta de Andalucía sería, la verdad, que muy duro para los desempleados y desempleadas de Ubrique. Pero bueno, ahí por lo menos Diputación va a mantener ese plan de cooperación, que también se dirige a contratación de desempleados. Vamos a tener también seguramente un plan de invierte social, que fue el primero en este 2020, ¿no?, con el COVID-19. Ese invierte social viene a, como estábamos diciendo, a las ayudas a las familias y a poder también contratar personal de apoyo, ¿no?, a todo lo que es el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios. Y bueno, afortunadamente, como decía, también la presidenta anuncia, ¿no?, que en función de la liquidación de este 2020, pues la Diputación de nuevo va a invertir el superávit en los distintos municipios de la provincia. Así que, Juan Carlos, la verdad es que las reuniones yo estoy deseando ya de tener para ir concretando, ¿no?, porque parece que el mes de marzo va a ser el mes, digamos, del grueso, ¿no?, del clave. Trabajo. Va a ser un mes clave, como tú bien dices, donde seguramente ya podremos ir conociendo importes, ¿no? Podemos ir ya, desde luego, en el ayuntamiento estamos ya trabajando, ¿no?, en esas iniciativas que podamos cubrir con todos estos planes que vengan, y tendrá prácticamente que no irse mucho más allá, porque luego sabemos que las ejecuciones y demás, pues la mayoría, ¿no?, deben de hacerse para final de año, y ya los ayuntamientos estamos diciendo que mientras antes mejor, ¿no? Así que esperemos que pronto sea, y bueno, y ya cuando tengamos en esta semana, espero que sea la reunión de la otra parte, ¿no?, de la Sierra de Cádiz, pues os informo si hay alguna novedad o si hay ya alguna concreción más, ¿no?, sobre estos planes. Pero de nuevo la presidenta de Diputación convoca para darnos, ¿no?, por lo menos la esperanza, y a los distintos alcaldes y alcaldesas. Y bueno, y me consta que en esta primera reunión de la Sierra de Cádiz, pues así se lo trasladaban todos los alcaldes de todos los signos, que no se puede dejar de conocer que la Diputación está movilizando todos los recursos que puede en pro de los municipios y de las necesidades que tenemos, no solo, digamos, municipales, sino de las necesidades de nuestra gente. Y que en esa expectativa tenemos también puesta, pues, ese plan, ¿no?, que se está diseñando para ayudas a autónomos y pymes también de la provincia de Cádiz, donde esperemos que puedan, por supuesto, ayudar también a la gente de Ubrique. Y mira, pues, otro gesto más del municipalismo en favor de la ayuda de la actividad económica. Y bueno, y ya, pues, a seguir insistiendo también en la necesidad de que se pongan en marcha recursos por la Junta de Andalucía para atender las necesidades también de autónomos, de pymes y de la actividad económica en definitiva, y sobre todo aquellos sectores, como hemos dicho antes, de todo, ¿no?, de juego infantil, de agencias de viaje, hostelería, en fin, los comercios que tanto lo necesitan, ¿no? Pues seguiremos atentos a esas novedades. Nos vamos a quedar en este punto porque, como les comentábamos al principio, Isabel Gómez que se ha salido de una reunión literalmente para atendernos, así que te agradecemos, Isabel, como siempre. No me van a dejar entrar. Entra de nuevo. Pues te agradecemos que nos haya acompañado y seguiremos pendientes a todas estas novedades. Lo dicho, gracias. Muchas gracias a vosotros, ánimo a todo el mundo, esperemos que hoy los datos no sean muy duros y que sigamos cuidándonos mucho. Muchas gracias. Gracias.